de Asturias me despido con el corazón deshecho. La Virgen de Covadonga un altar lleva en mi pecho. Voy en busca de fortuna para así poder comprarla. Un trono de plata pobre de mi madre. En pasando la verruga y el carrascal de la legua, adiós Asturias del alma, cuando volveré a tus tierras. Adiós Asturias del alma, cuando volveré a tus tierras. Adiós puerto de Valladolid, te crucé muerta de pena, porque he dejado a mi madre en el complejo de Elena. Porque he dejado a mi madre en el complejo de Elena. Andares, por lo mucho que te quiero y me marcho de tus lares. Carretera, carretera, cuando llegue ese día que yo te pise de vuelta buscando a la madre mía.